Y bueno, dispuestos a empezar un año con todo, con todo el bagaje de información, como se dijo acá, porque esta es la voz del pueblo para el pueblo también. Muy bien. Bueno, y como en el marco de los acontecimientos que han sucedido en estos últimos días en Mendoza, a raíz de la 18ª reunión de asambleas ciudadanas, bueno, pasamos a leerle un pequeño informe que hemos traído para ustedes. UAC Mendoza recibe a los pueblos en lucha. Así titula la página web de la Unión de Asambleas Ciudadanas al evento que se realizó durante los días 2, 3 y 4, también en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza. Más de 300 asistentes tuvo este evento que convocó a los asambleístas de todas las regiones del país, con la presencia de compañeros de las asambleas de Algarrobo, El Chañar, de Catamarca y amigos de las asambleas de Chilecito y Famatina de La Rioja, donde ha estado el epicentro de lucha por estos días, y por supuesto la Asamblea Popular por el Agua, anfitrión, todas con sus particularidades, pero hermanadas en un eje común, la lucha contra los mega emprendimientos contaminantes, secantes y saqueantes. Desde esta amplitud y diversidad se compartieron distintas experiencias y actividades, entre las que estuvo la participación en la marcha por la vida en el Carrusel Vendimiano. El agua de Mendoza no se negocia. Esa fue la principal consigna que movilizó a más de 10.000 personas. Las más entusiastas arriesgaron la cifra de 12.000 manifestantes en el inicio del carrusel vendimial del 2012. Las asambleas mendocinas, Mendoza, San Carlos, Tunuyán, Uspallata, San Rafael, General Alvear, Lavalle, una vez más, como es ya costumbre en los últimos 5 años y en esta oportunidad con el aporte de las asambleas del resto del país, pusieron la voz crítica en la Fiesta Nacional de la Vendimia en el marco de la gran movilización y lucha nacional que se está dando en todo el territorio nacional y que estaba tratando en la 18ª Reunión Nacional de la UAC. Esta movida tuvo la particularidad que obligó a cambiar el horario de inicio del evento vendimial, previsto para las 10 horas, pues se transmitiría por primera vez por la TV Pública Nacional, lo cual también confundió a la locutora oficial del evento, que al ver acercarse al palco de autoridades a la colorida movilización, se daba por iniciado el carrusel de las reinas. Patético, un festejo oficial iniciado por una protesta antigubernamental y encima transmitido por la TV Pública. Esto es parte de la debilidad del gobierno burgués, que de paso no fue capaz de dar la cara, ya que retiró del palco a las principales figuras, el vicepresidente Vudú, el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, y sus colegas promineros de la zona, Gioja de San Juan y Beder Herrera de La Rioja. Durante casi una hora y sin parar, pasó por el frente del palco oficial esta movilización que, con distintas motivaciones y caracterizaciones, expresaron el rechazo a la minería contaminante, la defensa del agua y los recursos naturales y contra la ley antiterrorista que condena la protesta. Lo más destacable fue la impresionante adhesión que hubo del público. Cientos de miles, incluidos hasta los turistas que esperaban el paso del carrusel, aprobó con su aplauso el paso de la marcha en todo el recorrido. Algunos hasta cantaban las consignas de la movilización, recibiendo gustosos y pidiendo el material de propaganda que se entregaba. Otro cachetazo que recibió la burguesía local fue la valentía y coraje que exhibieron la reina por San Carlos, que portó un cartel que decía: "No a la ley antiterrorista, somos pueblo que lucha", y sus compañeras de carro que abandonaron la formalidad del vestido de fiesta por remeras que decían "No a la minería contaminante", que arrancaron aplausos a rabia de la población. Con el contundente resultado de esta movilización, por la tarde del sábado siguió funcionando la UAC con jugosos debates donde se fue marcando la necesidad de sostener la nacionalización de la lucha que se ha alcanzado, identificando un eje en común en los conflictos de cada territorio. Esto es el modelo y el sistema, como también acciones a seguir. Como muestra y síntesis, nos quedamos con las palabras de un compañero de la Asamblea de Chilecito que decía: "Este movimiento asambleario nacional crece en positivo, porque cada día somos más. Estamos ganando muchos espacios que antes no teníamos. Nuestra lucha y acciones complica a los gobiernos que no pueden hacer lo que ellos quieren. En ese terreno estamos ganando. Indudablemente, esto nos está marcando el camino que venimos desarrollando desde nuestro lugar, que es en nuestro pueblo. Está de pie y está dando pelea a lo largo y ancho de nuestro país, que sabe lo que no quiere y sabe de sus fuerzas y enfrenta el modelo que hoy impone el capitalismo monopolista de Estado y que está encontrando en la unidad y movilización la herramienta que lleva a la nacionalización de la lucha por una vida digna, desde los más amplios y diversos frentes sociales y populares. Hasta aquí el artículo y pasamos a comentar un poco más. Tengamos en cuenta, bueno, y retomando un poco la historia de nuestro programa también y sobre este evento, también tenemos que decir que Radio Comunitaria Cuyún transmitió en directo desde el Carrusel de la Reina, sí, la marcha de la movilización esta que se llamó la movilización por la vida y en contra de la minería contaminante, donde se hicieron notas a distintos participantes, o sea, se les hizo notas a artistas, se les hizo notas a algunos docentes relacionándolo con la lucha que había habido en la semana anterior, se le hizo notas a la gente de la asamblea, bueno, que se transmitieron en forma directa por Radio Comunitaria de Cuyo, ¿no? Y bueno, también tenemos, que ya lo vamos a ver después del corte, preparado un audio que es justamente la entrevista que le hace Radio Comunitaria Cuyún a este compañero amigo de la Asamblea de Chilecito que nombramos en este artículo, y bueno, y si estamos en condiciones lo sacamos al aire. Vamos, Leo, con el reportaje. Mientras esperamos, bueno, les pasamos a comentar que vamos a estar transmitiendo, vamos a seguir transmitiendo las notas que se hicieron en esas reuniones. Claro, tanto en las asambleas como... Bueno, estamos con el amigo Carlos de Chilecito, La Rioja. Sí. Bueno, ellos han tenido una experiencia fabulosa, que es con el tema de no a Famatina, no a Osisco, y el Famatina no se toca. Y bueno, está participando acá en esta asamblea de la UAC, y bueno, nos va a dar sus impresiones de lo que fue esa lucha, y bueno, y de cuál es la visión de los amigos riojanos hoy, de en qué situación estamos. ¿Estamos para resistir? ¿Estamos para avanzar? ¿Estamos para volvernos a las casas? Bueno, Carlos, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, son muchas cosas, ¿no? En Chilecito, con relación a la lucha en defensa de Famatina, sí, es una pelea que tiene más de 6 años ya, con varias empresas poderosas. Primero fue Barrick Gold, después fue la Shandong Gold de China, ahora es Osisco de Canadá. Y bueno, y nosotros hemos ido trabajando mucho en ese aspecto. Primero se ha dado un trabajo muy grande en las escuelas con los docentes, en las calles con los volantes, en los barrios, en las plazas con los documentales. Y nuestra fuerza, yo siempre lo digo, es en ser cada día más, ¿no? Ante el desánimo, ante esto de que todo está hecho, todo puede estar perdido, creo que hay que ser uno más. Si no somos uno más todos los días, no podemos seguir, no podemos avanzar. O sea que se puede, digamos. Se puede, exactamente. Nosotros hemos crecido de las asambleas de 10 o 15, de ser 300, hasta de ser 7.000. En esta oportunidad, todos los pobladores del Chilecito están en la calle cada vez que hay acciones concretas de marchas, de corte, de movilización o de cualquier otra acción que desde las asambleas proponemos. Si no somos más, cada día nosotros no somos fuertes. Es decir que este movimiento asambleario a nivel nacional, a mi entender, crece. Bien. Crece, es positivo, y bueno, porque somos muchos, somos cada día más. Bueno, somos la mayoría. Ahora, vos ayer comentabas en una comisión intervención de la UAC Cuyo Noa, y una de tus palabras en tu intervención fue: estamos ganando. ¿Vos a qué te referís con eso? ¿Qué, cuál es el sentimiento tuyo sobre eso? Claro, yo lo dije porque una compañera dijo que en relación a cómo avanza el gobierno, o dijo en algún momento que estamos perdiendo, y yo no creo que estemos perdiendo. Yo creo que estamos ganando muchos espacios que antes no los teníamos. Ni era una utopía poder en cualquier lugar, no sé, en Mendoza, pero en Chilecito, desfilar ante algún evento organizado por el gobierno como asamblea expresando nuestras ideales. Era imposible. Hemos desfilado y hemos sido muchos desfilando por las calles. Marchas con mucha gente, obligando a los gobiernos a retroceder un poco en cuanto a los proyectos mineros. En Famatina, por ejemplo, se han tomado 6 meses para que la gente, dicen ellos, se informe sobre las bondades de la minería, y cada día que pasa se dan cuenta que es casi imposible, porque la gente está convencida de que, primero, de que nos vienen a... Bueno, todo lo que ya todos conocemos, ¿no? O sea, no todo, pero sí una gran mayoría conocemos, que entregamos el territorio, entregamos nuestros recursos, entregamos el agua, nos dejan un pasivo ambiental peligroso para nuestro futuro. Es decir, que se le complica a los gobiernos hacer lo que ellos quieren, claro. En eso me refiero, claro. Cada vez se le complica más. Exacto, cada vez les cuesta más y cada vez muestran más su debilidad y entran en contradicción. Exacto. Que es la ventaja con la que nosotros podemos contar. Exactamente, bueno. Entonces en ese terreno estamos ganando. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, espero que sigan con el éxito de la lucha de ustedes en la zona de La Rioja, defendiendo el Famatina y todo, o sea, todo el territorio riojano, por supuesto, sí, ante los embates de estos proyectos megamineros. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias, compañero. Está bueno. Bueno, como ustedes habrán apreciado en esta conversación con este amigo de Chilecito, un hombre del pueblo, con toda la simpleza y toda la experiencia de vida, que, bueno, que como él dice, todos los días teníamos que ser uno más, y así fue como fueron masificando la protesta del grupito. Se pasó a ser todo un pueblo, y varios pueblos, porque estamos hablando de Chilecito y de Famatina. Sí. Famatina, que salieron a enfrentar el proyecto de la minera Osisco en defensa del cerro Famatina, que es para ellos su fuente de inspiración y económica y social, ¿no? Porque es el eje turístico de la zona, es donde también de donde fluyen los recursos hídricos, claro, para su actividad agrícola y cotidiana de vida. Y bueno, eso es y esa es la palabra del pueblo, ¿no? O sea, que se organiza, se informa, y hace una pelea y da un enfrentamiento y una lucha desde el conocimiento. No tiene nada que ver con lo que se está tratando de impulsar ahora desde la esfera del poder, que es que hay que rediscutir todas estas cuestiones, que hay que hacer un gran debate nacional, y que, bueno, algunos incluso hablan de que solamente, o mejor dicho, de que sería conveniente que algunas universidades e intelectuales académicos se hagan cargo de este debate, ¿no? Sí, dejando de lado, como siempre, ninguneando la posición del pueblo que está en desacuerdo contra el saqueo y la contaminación que quieren realizar en esos lugares. Ojo, y algunos intelectuales que son bastante conocedores del tema, están con nosotros en la lucha en contra de la minería. O sea, los intelectuales que ellos van a poner en las universidades van a estar subsidiados por estas mineras, como para darle la razón y justificarle el saqueo que van a hacer. Sí, acá hay que aclarar primero que este proyecto que está en Catamarca, que es la lumbrera, bajo la lumbrera, la explota una sociedad que es también era que que está en sociedad, disculpen, con la Universidad de Tucumán. Entonces la Universidad de Tucumán tiene una participación en las utilidades de esta empresa. Con esa utilidad es como que se subvenciona a varias universidades nacionales. Bueno, justamente uno de los una de las conclusiones que se hacen estas reuniones que se hicieron de la UAC fue justamente eso, ¿no? De empezar a exigir en las universidades que no han rechazado aún este subsidio, que es producto de la contaminación y producto de la explotación de los obreros en la lumbrera, para que se terminen de pronunciar y que se rechace este subsidio, porque es una compra de conciencia. Bueno, y en esas condiciones no puede haber ningún tipo de debate cuando hay gente que está condicionada por este tipo. Exacto. Aparte, este debate ya se dio. Este debate lo propuso el pueblo y el pueblo lo ha, fue quien lo impuso antes del gobierno provincial, antes que el gobierno nacional. Sí, y sobre todo ahí en La Rioja, como dicen mis compañeros, que ya llevan tres empresas rechazando allá a tres empresas que quieren ponerse a trabajar ahí. Y bueno, y una de las cosas que me quedó a mí de ese momento, de esas conversaciones, de esas asambleas que se hicieron, fue la palabra también de un compañero de Chilecito, que él decía hasta cuándo iban a estar echando empresas mineras de La Rioja, que ya estaba, que ya habían echado a tres, que no querían llegar a ser la provincia con el récord de echar a empresas mineras. Lo que querían realmente era un cambio en las leyes, en el modelo, como le dicen, al modelo saqueante y contaminante, un cambio de raíz en eso. Y bueno, nosotros desde acá, desde La Chispa, les decimos que sigan con la organización y sigan tomando el poder en sus manos como lo vienen haciendo. Desde la democracia directa van a llegar a un buen puerto. Así que bueno, nos vamos a empezar a despedir. El día de hoy ha sido un programa un poco atípico. Nosotros siempre estamos de 19 a 20. Para la gente que siempre nos escucha, les pedimos disculpas, tuvimos un pequeño problema con el tránsito, cuestiones laborales. O sea, ha sido bastante, bastante movidito el día de hoy y por eso no hemos podido comenzar nuestro programa y hacerlo como habitualmente lo hacemos, de 19 a 20. Así que, bueno, esto ha sido todo. Los dejamos con, no sé si vienen los chicos del Loco de la Azotea, no se ve ninguno por acá, no se ven todavía. Así que, pero bueno, los vamos dejando y desde ya muchas gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo miércoles con La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Hasta el miércoles y bueno, ya vamos a seguir informando los acontecimientos que no van a dejar de pasar en esta provincia y en el país. Bueno, sí, para el colmo, bueno, hoy teníamos un programa que podíamos hablar de varias cosas, como ser el paro de los trabajadores estatales, el paro por tiempo indeterminado que se ha decretado en los trabajadores portuarios de todo el litoral de la República Argentina, o sea, La Plata, Buenos Aires, Rosario y alguno más arriba, Paraná, creo que también. Entonces tenemos material y bueno, y también tenemos mucho material de entrevistas que se hicieron, las entrevistas callejeras que hicimos en la marcha, que también son bastante jugosas, que bueno, vamos a tratar de irlas compartiéndolas nuevamente en los próximos programas que hagamos de La Chispa. Bueno, hasta el próximo miércoles y bueno, a seguir peleando. Sí, a seguir luchando. Vamos, que el pueblo está a la ofensiva. La revolución está en marcha.